amigos. Bien, escuchamos a Jam con su tema de tema, iniciando el programa para este nuevo año 2009. Bien, continuemos. Tu estación antibalas por perradio.net. Thank you. Thank you. eres el poco libre y esperanza de mi amor. Porque siento que es difícil que los dos escuchen algo de mi poco. Ya no doy tu rechazo, eres tú un idiota, tienes tu amor y nada más. Quiero que me sigan todos, jóvenes, también es que a tu lado voy. soñando con el bloque nacional, actitud frenética y anemia depresiva, luego Liken y Hastío, nuevamente actitud frenética y éxtasis coyuntural, siguiendo a Electro Z y nunca cae, finalizando el bloque nacional, actitud frenética y pirañitas. Bien, continuemos. It was an evening I shared with the sun to find out where we belong from the earliest day. We were dancing in the shadow. What?

siguiendo con el bloque internacional, una banda que este 15 de enero estará presentándose aquí en Lima. Bien, Soul Asylum con Runaway Train. Luego, Sonic Youth 100%. Y finalizando con el programa Nirvana y su tema I Need a Shame. Bien, tú escuchaste una sesión más de Antibalas por Perradio.net. Nos escuchamos la próxima semana. Chau.